Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescate del Archivo de Rock.com.ar en Cerca de la Revolución. Muchas gracias. El Teatro Arpegios es uno de los lugares esenciales para el under porteño de los 90. Por allí pasaron bandas como Los Gardelitos, Las Pelotas, Memphis, Los Piojos. Como nada puedo hacer. Si quieres estar libre, tomas cualquier elixir. Bella se hace visible, bella se hace sentir. El rey es rey porque baila, pero se puede caer. Bailará sobre la cáscara de banana cuando te ponga de pie. El Teatro Arpegios estaba ubicado en la calle Cochabamba, en el barrio de San Telmo. Otro clásico del lugar, Bersuit, con Como nada puedo hacer. En el 90 describí al amor y la miseria me hizo cara. Es que mi panza empezó a mandar, pues yo le te perdone. Pues un poesía un poco más jugar. No fue muy sabia, repetía una frase que entonces controlé. Vi aquel frito sentado en un bar con una big cargada de alcohol. Es que su panza empezó a avanzar y le ordenó que se vaya. Estaba colgado, no podía coordinar. Veía a los profetas nuestros, vestidos de jinetes, cabalgando otro lugar. Cabalgando hacia el final, repetía la misma frase y una gente lo hizo callar. Subterráneo fue mi color, aficionado a la marginación, me presenta unos locos. Ellos coreaban su resignación. Qué lindo día acá en Arpegio. Para arriba. Con mi cinco y me voy a pasear con mi nuevo Ford. Seguramente haré una par. Doy al shopping de decoración. Ya me coro mi condición social. ¿Qué se va a hacer? Estoy cansado. Mi casa necesita muebles nuevos. Volviendo a casa y a la gente de 90 cantando la vieja canción. Yo me bajo de este auto, mi silencio fue traición. La metáfora no sirve cuando muere la canción. Estos locos gritan negra, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta. Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta. Si el vigilante está en la calle, los gobiernos nos quieren matar. Que los diarios no mientan más. Hijo de puta, hijo de puta. Otro rescate del mítico Teatro Arpegios. Del año 91, escuchamos Castillo de Piedra, por Papo.

tengo que hacer, no me digas. No me digas qué hacer, no me digas que tengo que hacer, no me digas, por favor. No le digas qué hacer, no le digas que tiene que hacer, no le digas, por favor. No le digas qué hacer, no le digas que tiene que hacer, no le digas, por favor. Pájaros de Fuego es un tema original de los chilenos Los Tres. Acá lo escuchamos por Bicicletas. Yo no sé si hubo algo que me haya hecho soñar. En un instante todo se vuelve realidad. despedimos en el programa del día de hoy con... Y sí, buenas noches, hermosos. Gustavo Cerati en vivo en el Teatro Argentino de La Plata en el año 2003. Artefacto. Cerca de la Revolución es una producción de todo el staff de rock.com.ar. Gracias por acompañarnos. Chau.